Bienvenidos a 7pixel Games, el nuevo podcast de multijuegos de 7pixel Media. Mi nombre es Michael Negrón, mejor conocido como Mangavis en el PSN. Y antes de presentar a mis nuevos coanimadores, pues voy a estar explicando lo que es 7pixel Games. Esto es un podcast pues multijuegos. Vamos a estar hablando de noticias, los lanzamientos de la semana y también los rumores que salgan por ahí. Y los vamos a estar grabando yo, el burro adelante, ¿verdad? Y dos coanimadores también que tengo aquí especial. Tengo desde Juncos a Mr. Overtime, el Draco. Saludos. Bueno, Overtime es bueno, pero ya estoy cansado. Hasta me enfermé. Y a Mr. No voy a jugar Mass Effect Multiplayer porque voy de vacaciones. Oh, wow. A Little Big Tito desde Vega Baja. Aparentemente no puedo tomarme un break de video gaming para tomarme unas vacaciones, pero sí. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que estén escuchando. No vuelvo a tomar vacaciones. Me quedo en Mass Effect. Lo que pasa es que Draco tiene dos amigos en PSN. Está tú y otro tío en Xbox, perdón. Estás tú y otro más, y el otro también estuvo de vacaciones. Bueno, pues vamos a empezar con el podcast, mencionando lo que estamos jugando en nuestras consolas ahora mismo. Voy a comenzar rapidito. Ahora mismo estuve acabando Journey, que salió en PSN, exclusivo para PSN, quiero decir. Y de verdad que es tremenda experiencia. Este juego de verdad que se lo recomiendo a todo el mundo. ¡Wow! O sea, esto no se puede explicar. Lea la reseña de Alex Nation en PSN PR, pero de verdad que cómprenlo. Este juego de verdad que vale la pena. Es corto, se puede jugar de una sentada, dos horas. Wow. Pero de verdad que la experiencia es excelente. El juego está hecho para eso. Wow. Te sientas dos horas y después lo puedes jugar de nuevo. Puede ser de guía para los que están comenzando. Porque se aparece gente en tu juego así random, porque no te dejas coger personas para jugar contigo. Pero de verdad que la música, los visuales, es una experiencia. Es lo que dicen por ahí en los videojuegos, es un arte. Pues este juego es el ejemplo para todas estas personas que descartan los videojuegos porque son infantiles o no son algo maduro. Este es el juego para presentarle. Ultimate Marvel vs. Capcom 3, que lo compré esta semana en Tito Stop. En Tito Stop cercano me salió... baratito porque era usado, tenía descuentos de miembro. So, lo compré para los nenes porque desde enero me llevan diciendo: papi, baby, ¿cuándo vamos a comprar el juego de los superhéroes de pelea? Porque lo vieron en Tito Stop cuando fuimos a comprarlo de Reyes. Y pues yo pensé, pues nada, se le va a quitar porque el niño se lo olvida todo. Todas las semanas me lo están recordando. Pues nada, esta semana dije: deja comprarlo porque de verdad se lo merecen, se portan bien, están... de las cosas en la escuela, así que compré y pues ya ustedes saben lo que es Ultimate Marvel vs. Capcom. Y también en el PlayStation 3 y en PlayStation Vita, MotorStorm RC, este jueguito de carreras de verdad que está excelente. Está adictivo, está perfecto para jugarlo en chunks pequeños, dos o tres carreras, la hora de almuerzo. Lo bueno es que las dos versiones tienen trofeos de platino. Son poquitos trofeos y tiene el cross platform play, que puedes, si lo que juegues en el Vita se te cuenta para el PlayStation 3, o sea que puedes trabajar para dos trofeos de platino a la misma vez. Okay. Eso nunca antes visto. Ya yo voy por 19%, pues obviamente en ambos, porque lo que hago uno me cuenta para el otro. El platino no es tan fácil, no crean. Tiene buenos trofeitos fáciles, pero sacar el platino requiere de verdad amestrar las pistas y sacar los mejores tiempos para poder sacar las medallas en todas las carreras. Y pues básicamente eso es todo lo que estoy jugando. No voy a mencionar iOS porque eso es para Robot iOS. Y se te olvida el mejor detalle de MotorStorm RC, es que es gratis. Gratis para Vita. Completamente. Y es por tiempo limitado porque en Europa salió, había que comprarlo. Oh. Pero acá pues fue gracias al auspicio de Zion IQ, pues nos dieron el juego gratis y cuesta $7.99 para PlayStation Plus. En el PSN. Ya, dale Tito. Ah, sorry. Nada, pues esta semana pues estaba jugando los dos juegos que fueron la semana, sí, los que salieron la semana pasada, no grabamos y por eso no lo hablamos, pero he estado todavía jugando Mass Effect 3. Mucho mejor que bueno, básicamente una mejora en todo sentido posible al 2. Mencionando rápido, el detalle que más me gusta del juego hasta ahora es que para estas personas que no les gustan los action RPGs, tiene esta opción de tú jugar el juego básicamente como si fuese un Gears of War en story mode. Tú no tomas ninguna decisión. Cuando hablas con los personajes, él habla solo. La clase de soldado, que tú lo único que haces es disparar y tirar granadas. Y pues ese modo está bien chévere para esas personas que no le gusta hablar tanto o estar preocupado por las decisiones que toman. Además de Mass Effect, jugando Street Fighter vs Tekken, así en los días que quiero descargar la ira de Tito Stop, pues vengo a casa y golpeo a dos o tres de Tekken o de Street ¿Y Fighter. cuáles usan? ¿Los de Street Fighter o los de Pues Tekken? como en realidad el juego es bien parecido a Super Street Fighter, pues estoy usando más los de Tekken para, pues tú sabes, ver cómo se usan con el sistema de Street Fighter. Pero pues ya como siempre pruebo a Ryu, a Akuma, a los clásicos de Street Fighter. Como el juego en realidad yo no lo tengo, no, yo no soy de esas personas que se saben todos los combos y hacen uno de esos combos que no te no, tú sueltas el control y el jugador sigue metiendo puños. Yo lo juego, lo pongo en lo más fácil posible y le doy a todos los botones a la misma vez. Eso es lo único que verdaderamente hago. Pero el juego está, en verdad, los juegos de pelea me gusta jugarlos así, ¿no? Posiblemente me digan, ya lo que poser o qué charro y que me hay que poner el control en el piso y meterle cantazo. No, pues esa es la manera en que yo juego juegos de pelea. Rayos. No, y yo lo probé, lo alquilé y ahora que pude probar Ultimate Marvel vs. Capcom y Street Fighter Cross Tekken, me gusta más Street Fighter Cross Tekken, como tú dices, se parece más a Street Fighter. Pero me gusta más jugar los personajes de Street Fighter porque son los que conozco. Y básicamente es un juego de Street Fighter con personajes de Tekken que le añaden pues un poquito de sistema de pelea de Tekken en cuanto a los juggles y dos o tres cositas, combinación de combos con los botones. Pero básicamente es un juego de Street Fighter con personajes añadidos de Tekken. Pero me gusta, yo digo que es como si le tiraran un balde de pintura encima a Super Street Fighter 4 porque se ve bien brillante, ¿verdad que? ¿Algo más, Tito? No, Unit 13 que me lo saqué a como a 20 pesos con un cupón y pues estoy jugando ese de vez en cuando. Cupón de. Yo había un cupón de Sí, un GameStop, cupón ¿verdad? de GameStop. ¿Todavía está ese cupón? Discúlpame. ¿Todavía está el cupón? El cupón le llega a ciertas personas que compraron el Vita. Creo que tienes que verificar tu email en realidad. Te llega un cupón, es $10 de descuento. Creo que me imagino que son cualquier juego de Vita, porque en la foto del cupón, al igual que en la promoción que hubo cuando el Vita salió, salen esos cinco juegos que salieron en el launch que son de Sony, Hotshot, que creo que es Hotshot, Uncharted, Wipeout. Salen esos cinco juegos y pues yo dije, pues ni modo, no, en verdad ningún juego de ahí me interesa, pero cuando lo probé, se puede aparentemente con cualquier juego de Vita. Son $10 fuera de cualquier juego del Vita y $10 de descuento de cualquier accesorio que compres del Vita. Oh, está bueno. Ya. Bueno, Bueno, Draco. como dijo el CEO de Tito Stop, he estado jugando Mass Effect 3 en el Xbox y Resident Evil Revelation en el 3DS. Mass Effect he estado jugando más en multiplayer que el Sí, campaign. cuéntale sobre nuestras luchas. Con Aníbal y con ¿quién fue que está? Ay, con Trolazo, con Soy un Sí, no, Trolazo. jugamos la semana pasada bastante, un par de horas. El multiplayer es bien sencillo porque es bien parecido a lo que es el Horde en Gears of War, pero los mapas son bien pequeños, no tienes tantas opciones, ¿verdad? Pero es como que bien efectivo porque es co-op todo el tiempo, y dentro de los waves pues tienes diferentes objetivos de hackear el sistema, matar unos targets específicos en un tiempo, etcétera, etcétera. Y pues lo hace bastante, lo hace, pues, a pesar de que es co-op, pues lo hace competitivo, porque tú quieres terminar todos los waves y llega un momento en que si no trabajas en equipo, pues no vas a poder hacer nada. Lo otro que está bien cool de ese multiplayer es que, a diferencia de Horde, que son 50 niveles, por lo menos nosotros lo estamos jugando en bronce y son 10 niveles, que pues el entre medio del 1 al 10, ya al quinto nivel, tú estás básicamente, si no juegas en equipo, pierdes extremadamente rápido. Pero saber que es nivel 10 nada más, pues tampoco lo hace imposible. Que a mí me por lo menos ese detalle me gustó mucho, porque en Gears yo a nivel 25 ya tengo fatiga, estoy, ay Dios mío, que se Sí, acabe esto es ya. verdad. No, y si lo juegan en equipo, o sea, si juegas en equipo con las personas, perdón, terminas el round en unos 20 minutos aproximadamente, al menos eso, los rounds que he jugado, eso es lo que me ha tomado. Se puede estar bastante tiempo jugando sin cansarse. No es como Gears, que los No, y 50 que waves pueden estar imposibles. lo terminas rápido y quiere, y por lo menos nosotros sabemos jugar 5 o 6 rounds corridos. No es como en Gears que llegas hasta el nivel 40 y te rindes, y cuando vuelves otra vez 2 días después con los panas, estás como que, ay Dios mío, otra vez hasta el nivel 50. Que este pues está cool porque pues puedes seguir repitiéndolo y pues cambia la tabla, cambian los malos. En verdad que el multiplayer es mucho mejor de lo que yo creo que todo el mundo esperaba, que cuando anunciaron que venía un multiplayer para Gears. Para Mass Effect. Para Mass All Effect, sorry. Que dije tanto Gears of War. right, vamos a continuar. Voy a saltar a los lanzamientos. Le voy a tirar una curvita a ustedes. Después hablamos de las noticias. Esta semana llega para PlayStation 3 y Xbox Resident Evil Operation Raccoon City. El esperado que va a haber Midnight, ¿verdad? En los GameStop de Puerto Rico, ¿verdad, Tito? En la mayoría, por lo menos Vega En Baja la no mayoría. tiene, pero All right. no sé, me imagino que las tiendas con más reservaciones sí van a tener Midnight. Yo no sabía que ese juego era tan esperado, porque verdad que no está en mi lista de juegos que voy a comprar, por lo menos Day One. Los Resident Evil a mí no me gustan tanto. Después del 5, como que no me gustaron mucho. Pero tiene multiplayer, ¿verdad? Co-op. Así que vamos a ver las reseñas que van a ir. Draco, sobre este Pues juego. mira, yo lo tengo reservado, pero realmente pues no, yo sí, o sea, a mí me gustan los Resident Evil del 4 en adelante, cuando le cambiaron el Claro, todo. engine, porque ese es el tipo de juego que me gusta, de shooter, así, y pues lo reservé por el hecho de, ah, mira, un Resident Evil nuevo, pero no he buscado más información del juego, así que no sé. Me estaba diciendo Tito que se sitúa entre el medio entre el 1 y el 2, así que vamos a ver. Dale pausa, dale pausa. Ahora vamos a pasar al próximo juego, a Ninja Gaiden 3 para PlayStation 3 y Xbox 360. Este tampoco está en mi lista. Bueno, como casi todos los juegos que van a salir ahora en esta temporada no están en mi lista. Pero nada, es un juego de acción sin Itagaki, que fue el director de los juegos anteriores. Draco, Tito, ¿ustedes piensan de este juego? Ninja Gaiden, right? Yep. Yeah, no, nunca me ha gustado Ninja Gaiden, no sé por qué. What? No, ¿Cómo que no sé, no? no sé, en verdad, no sé si fue que tuve como yo jugué el Ninja Gaiden uno chamaquito y pues bueno, el Ninja Gaiden es, como todo el mundo sabe, un juego bien difícil. Pues como no sé, tuve tan era tan y tan frustrante el juego, pues tú sabes, lo solté rápido y por eso nunca ni me molesté con el segundo y pues en realidad no tengo expectativas, pero no sé, a ver si por lo menos lo logro probar, a ver si es bueno, porque creo que este juego lo están haciendo más user friendly, precisamente para que la gente no se frustre tanto, así que pues veremos a ver, Exacto. se ve bien el juego. A mí siempre me ha gustado el Sí. personaje porque Dead or Alive sí me gusta mucho. Pero pues nunca le he dado, verdaderamente nunca le he dado el try a Ninja Gaiden. Yo lo estoy esperando porque por lo menos el Ninja Gaiden 1 no el old school Ninja Gaiden, el que salió en Xbox, en el Xbox original, fue el juego que me hizo decidirme por comprar un Xbox. O sea, a mí me encanta ese juego. Sí, es frustrante. Yo llegué a tirar el control bala un montón de veces. Es bien difícil. O sea, ese juego es difícil de verdad. Y tienes que tener paciencia y saber, pues, tener un poquito de estrategia ahí para jugarlo. Siempre, por lo menos desde ese Ninja Gaiden, el 1 y el 2 han tenido una gráfica bien buena. O sea, bien. Impresionante, tienen mucha sangre, que es lo que pasa a los que les gusta. Y pues, creo que este 3 tiene multiplayer y eso, ¿verdad? Sí, No estoy seguro. tiene un también un multiplayer le pusieron. Pues sí, yo estoy esperando a ver si lo consigo esta semana también, pero Todavía, bueno, no sé si lo consigues esta semana o la Con próxima. todo, con Por lo todo tu menos es un overtime buen fix. contamos con que tenemos, con que tienes presupuesto. Presupuesto no va a ser el problema. Exacto, con todo ese Sí, overtime. pero no hablemos de eso, por favor. Yo mañana tengo que llegar Alright, temprano. vamos para el próximo juego. Tenemos Armor Core 5, este nadie lo está esperando. Silent Hill HD Collection. Para otra colección, ¿verdad? Para los de. Salió Silent Hill Downpour la semana pasada. Esta semana que viene sale Silent Hill para Vita y sale también este collection. No, el de Vita creo que falta un poquito más, ¿verdad? Porque no lo No. tengo en la lista aquí. A mí, honestamente, a mí, yo me estoy enterando ahora porque en sistema no sale eso. Yo definitivamente no sale esta semana. Ok, pero no sale esta semana. Tenemos también Rayman 3, Hoodlum Havoc HD, otro clásico que lo convierten en HD. Kid Icarus Uprising para 3DS, ese es para Draco. Y También lo vas a para mí, comprar. hey, y claro, Y y a para ti, mí, ¿verdad? sí. Y Chacho, para mí el me GOTY de... Ajá, Tito. No, ya mencionar que ya solamente he visto dos reviews y Famitsu le dio un 10 de 10 al juego, so Wow. las expectativas del juego así mismo subieron cuando vi que Famitsu le dio un 10 de 10, así que vamos a ver. Ok. Y el GOTY para mí del año ya, pueden dar los premios. Angry Bird Space. Va a salir para iOS, va a salir para Android. Versión de Vita todavía no está confirmada. Ellos como que le tiraron la bola a Sony, pues. Si Sony quiere que salga, pues lo sacamos. Pero por ahora, pues están en las plataformas móviles. Aunque el Vita también es móvil, ¿verdad? Pero salió Angry Birds como mini. El original salió como mini en PSN y también lo podías jugar en el PSP y en el Vita. Esperemos que salga pronto. Yo vi los trailers y se ve, por lo menos, cambia un poquito la fórmula. No es un game changer, como es la palabra del 2012, game changer. Game changer. Pero sí trae elementos nuevos. Como el que salió esta semana, que es este Flight Control Rocket, que también es basado en que le metieron un elemento bien video game y el juego era bien sencillo. En iOS simplemente llevar las naves a su aeropuerto y ahora le pusieron que si personajes, que si combo, que si esto. Un montón de Sí, cosas. se nota que ahí lo compró. Exacto, se nota que EA los compró y me imagino que tiene microtransacciones, DLC, que ya viene en el disco, pero tienes que desbloquear para pagando. Son como cinco Bueno, rants nada. en uno. Exacto. Bueno, pasemos ahora a los anuncios para esta semana. El juego de Walking Dead ya está confirmado que va a salir en abril el primer episodio en PSN, XBLA, PC, Mac y iOS. O sea, en todas esas plataformas va a estar saliendo el juego. Y que los demás episodios van a estar saliendo próximamente. Ya se supone que esta semana estén sacando los trailers. Y wow, Walking Dead por lo menos para mí es una de mis series favoritas. Aunque el Season 2 vi los primeros dos episodios y no los he visto. ¿No Voy has a visto más esperar al box ninguno? set. No porque Wow. me perdí y no lo seguí. Pues nada, espero que salga el Blu-ray y lo mando a pedir por Se Amazon y lo veo acá. pone bien intenso. Verdaderamente, si el primer season fue bueno, este, wow, este es otro nivel. Otro nivel. Bueno, pues. Otro Game changer. nivel. Game Dije changer. game changer, ya. Ya, esa es la palabra del momento. Yeah. Avengers Chronicles DLC, es un DLC nuevo para Marvel Pinball, uno de mis juegos favoritos, lo tengo que decir. Yo soy el embajador de Marvel Pinball en la comunidad de PSN PR. Tengo la mayoría de los récords de los que sí lo juegan regularmente. Yo tengo el top score. Aunque tengo que verificar porque creo que hay dos o tres personas que me pasaron y no me dijeron nada y pues me puedo llevar unas par de sorpresas. Pero va a estar saliendo en mayo en coordinación con la película de los Avengers. Ustedes saben cómo es Synergy entre los productos para que crear este media event para que todo el mundo se vaya corriendo a comprarlo. Pero de verdad estas mesas de Marvel Pinball a ojos cerrados yo las recomiendo y me las voy a comprar porque ya sacaron el trailer, el teaser trailer, y de verdad que se ve brutal. Y no solamente eso, los que compren el DLC para PS3 lo van a poder jugar gratis en el PlayStation Vita, igual que iba a ser con Mordstorm, antes de que salga lo diera gratis como quiera para todo el mundo. Así que de verdad que está muy muy bueno. Di la Esa fue palabra, mi noticia de la semana. di la Game palabra, changer. game Es el changer, game changer de verdad del Vita. No me gusta eso, me gusta el Vita que Mordstorm, yo puedo jugar en el Vita y ese esfuerzo que hago en el en Vita no se pierde porque los récords se actualizan en el PlayStation 3. Y eso me gusta mucho porque no tienes que duplicar esfuerzo. Igual en Marvel Pinball, yo tengo todas las mesas que han sacado para iOS, pero esos récords se quedan ahí. O sea, se quedan en el iPad. No se combina con una base de datos central de todos los récords. No como hicieron con el Pinball Arcade, que salió en iOS y va a salir para XBLA y para PS en marzo 31, si no me equivoco. Eso sí, van a estar conectados, todos los récords van a estar conectados a una misma. No importa dónde lo juegues, vas a poder comparar tu récord con tus amigos. Y bueno, gracias Tito por enviarme el link. El viernes fue que sacaron la noticia. Es la que me hiciste el viernes. House of the Dead 4 llega exclusiva para PSN en abril. Pues, va a tener avatar incluido, un theme es gratis también. Y obviamente tiene PS Move Support, lo vas a poder usar con el Lapchart Shooter. Ese House of the Dead, perdón, te disculpa, pero ese House of the Dead llegó a salir en maquinitas o llegó a Puerto Rico en maquinitas, porque yo me quedé en el 3, si no me No, equivoco. no recuerdo, no recuerdo. Los arcades yo no los frecuento tanto, solamente cuando voy al cine. Sí, pues, pero no sé porque aquí ya no es como antes que tú sacabas un juego en máquina y todo el mundo se entraba y lo iba a jugar. Ahora es como que pues tú vas y juegas lo que hay, lo que tienen. No están actualizando esos arcades con máquinas nuevas porque en realidad ya no hacen tantas máquinas nuevas. Pero yo creo que sí llegó a salir. Yo tuvo que haber estado. Porque yo sí recuerdo que el 3 era fue cuando, bueno, es que en realidad yo era un arcade freak, yo iba por lo menos 2 veces a la semana a la maquinita, no sé por qué. Pero recuerdo que el 3 era con shotgun, había lo que tú cargabas, el periferal era una shotgun bien grande, entonces tú Exacto. cambiabas de arma. Pero entonces no recuerdo haber visto un House of the Dead 4 en maquinita, de verdad que no. Y es que son juegos buenos, por lo menos el 2 y el 3 yo los jugaba mucho, después de ir a la tanda a las 7 en el cine. Sí, eran juegos buenos para jugar así, antes o después de cine. Y el próximo anuncio son los nuevos DLC para Battlefield 3. Esto salió desde DICE, lo anunciaron. Y el primer DLC va a ser Close Quarters, que pues, básicamente lo dice el título, que son mapas pequeños para pues, un poquito más pegados. Lo difícil de Battlefield es que son estos mapas grandes, a veces encontrar enemigos pues, es un poquito más difícil, pero con estos mapas así close quarters, pues para los que les guste, pues, a mí me gusta cuando juego Squad Deathmatch o Team Deathmatch, los mapas son un poco más pequeños, pero aún así son lo suficientemente grandes para uno poderse esconder y campear. Acá no, acá pues va a tener que utilizar las estrategias para que no te maten. Usar la shotgun, usar los claimers. Y las especializaciones, usar las que quitan más con las balas y las que te protegen de las balas. Así que estoy bien emocionado por esto porque Battlefield, por lo menos para mí, ese es mi shooter. Sí, Está vamos Call a of tomar Duty. un momento para hablar cuánto Draco te apoya en bajar estos DLC. Draco, dile ahí. Dale, Bueno, me imagino que ahora los mapas son más pequeños. Si antes tenías que caminar una hora para llegar al otro lado y te mataran, ahora caminas 45 minutos. No, porque esto va a ser pues, Segundo, pequeño y dentro de edificio. no sabía que todavía jugaran ese juego, porque es que Sí, como se nadie juega. habla de él, todo el mundo habla de Call of Duty, pues. No, se juega, se juega. Battlefield, Battlefield. Ya, saca. Igual que Medal of Horror nuevo ese. Ya, se acabó Ah, no, el ese sí que yo digo segmento pues que no. de Segmento de Defining. odio, de Fighting. No, pero ya por lo menos hay tres paquetes de DLC que están confirmados. Pues ya la gente de DICE está tomando su tiempo para sacar DLC pues completos, que tengan como un theme como este de Close Quarters. Los otros pues son otros temas, o sea que le van a estar dando seguimiento a Battlefield por buen tiempo. Lo que Draco dice, pues tiene sentido el de Warfighter. EA va a estar sacando otro shooter competidor que no es Battlefield, pero aún Battlefield va a estar sacando DLC. Y también tienes que ese Medal of Honor, pues el primero, pues no tuvo una buena impresión. La gente como que no se llevó una buena impresión de él. Y tratar de reconquistar a ese público, pues va a estar un poco difícil. Tengo entiendo yo. Yo por lo menos no lo pienso comprar ese Warfighter, porque todavía estoy con Battlefield pues satisface mis necesidades de First Person Shooter. Ya mismo viene otro Call of Duty, me imagino que es Black Ops 2, que no lo han confirmado, pero todo el mundo lo dice. Eso es un secreto a voces. Pues casi seguro, Pero estoy casi bien contento confirmado. por eso. ¿Cómo, Tito? Que no, que Black Ops 2 es casi confirmado, ya Eso está casi confirmado. volvió a pasar lo mismo de que liqueó el main menu del juego, o sea, ya. Exacto. Sí. Yeah, va a vender más que todos los iPods que se han vendido desde el 2008. Es como el iPad 3 que salió este viernes pasado. Este mismo viernes pasado ya vendió más Vitas de lo que se va a vender en el resto del año, ¿verdad, Draco? ¿Cómo es? Que el iPad 3 que salió este viernes pasado, el mismo viernes, vendió más de lo que Sony iba a vender Vitas por el resto del año. Ah, no, En pero un eso solo lo día. hace cualquiera. Eso lo hace cualquiera. Hasta si sacan un Tamagotchi ahora de nuevo, va a vender más que el Vita en dos años. All right. Ya hace rato se acabó el fighting. Vamos Perdón a por los la dos, rumores. siempre. Tenemos que para los de ustedes, los de Xbox, Shenmue 2 ya está, dice que ya está completado. Falta que alguien se anime a publicarlo. A ver si Microsoft se anime a publicarlo. Que alguien se anime a comprarlo para que Billy vaya y lo compre. Porque posiblemente sea es la única. Bueno, no, yo lo digo relajando, pero Billy es Sega, amor de Sega. Pero Shenmue 2, a mí, que ya está completado, pero a estas alturas, ¿alguien se acuerda de Shenmue 1? A mí, yo sé que fue un clásico de Dreamcast, pero suficientemente como va a vender, está fuerte eso. Van a tener que abrir un Kickstarter para Exacto. poderlo publicar ellos mismos, o algo así, o que alguien se anime a publicárselo. Yo por lo menos nunca lo llegué a jugar, nunca tuve Dreamcast ni ninguna de las otras consolas de Sega, así que pues no tengo comentarios sobre este rumor. Tenemos que Elder Scrolls MMO será anunciado en mayo, ya está hasta fecha ahí de anuncio. Que saben que Skyrim salió hace poco, vendió un montón de copias, todavía la gente lo está jugando, yo lo dejé en pausa en lo que pasó a otros juegos y pues, pero Skyrim es un juego que va a estar vigente por buen tiempo, porque no hay nada más como Skyrim. Pero ya están anunciando este MMO de Elder Scrolls, que yo por lo menos no juego los MMO, porque pues juego en consola, aunque sí tenemos el, ¿cómo se llama? El CEO, que está en PlayStation. Así que pues, ¿tiene algo que comentar Solo sobre esta noticia? me Next, next. next. No, Esto es no, para Billy. Ajá. no, que a mí me gustó Skyrim, pero es que yo MMO, yo creo que el único MMO que he jugado en mi vida es DCUO. Tal vez esto haga que me lleguen textos en la noche, eres un poser como gamer o eres una decepción como gamer, pero lo siento, los MMOs no son lo mío. Sonic 4, esto es para Billy. Ya se dice que el episodio 2 será el último que van a lanzar. O sea que no estarán sacando más episodios de Sonic 4. Yo no sé qué pasa con Sonic, porque últimamente sacan que si Sonic Generations, Sonic 4, o sea que como que el IP lo están diluyendo. Y sí están sacando productos de una mejor calidad, según entiendo yo, de los que habían sacado antes, que eran bien como más enfocados para niños. Ahora están sacando pues, productos de Sonic más para los fanáticos clásicos de Sonic. Pero pues esto es triste para los que están. Yo lo que yo creo que le pasa a Sonic es que él era el competidor de Mario. Era como es Mario para Nintendo. O sea, todo el que habla de o conoce Nintendo, lo primero que piensa es Mario. O el que piensa en Mario, pues piensa en Nintendo. Al ya Sega no existir como compañía de hardware, pues y Sonic irse multiplataforma, pues es como que meh. Y pues creo que no importa cuánto esfuerzo hagan, pues no va a tener la misma Mismo auge. fama que exacto el mismo auge que tuvo antes cuando estaba en el Sega como tal, en una consola de Sega. Es como, pienso que le pasaría lo mismo a Mario o Zelda si ahora Nintendo dice, mira, no vamos a hacer más hardware, vamos a hacer software multiplataforma. O sea, es como que Zelda en el PS3 o en el Xbox, es como que ya no es lo mismo. Es un Se va bajón. a ver mejor, exacto, quizás se va a ver mejor y pues Zelda con DLC y esto está bloqueado en el disco y toda la cosa, pero O sea, básicamente no va a ser lo mismo. EA comprar a Zelda. Exacto, exacto. como que no va a ser lo mismo y va la base de los de las personas que jugaban el juego, fanáticos del personaje, pues ya no va a ser la misma, porque tú quieres jugar Zelda en una consola de Nintendo, tú quieres jugar Mario en una consola de Nintendo, tú no quieres jugar Mario en el Xbox o en el PS3. Que Sonic ha salido hasta en iOS, hasta el Sonic All Star Racing salió en iOS y también hay otros juegos de Sonic en iOS, pero no es lo mismo, es verdad lo que tú dices, aunque Sonic nunca le llegó a Mario, en mi opinión. So. Próxima noticia, GTA 5, que fue anunciado, ¿cuándo fue que lo anunciaron? El año pasado fue, en los GTA, No, o sea, el año en pasado. los VGA. Sí. Pues ya están diciendo los analistas que no va a salir en el 2012, sino que lo van a sacar para primavera del 2013. Estos son los analistas, ¿verdad? Los que dan los reportes a a los inversionistas. Yo diría que está bien porque ya Rockstar va a sacar un juego este año. Ellos no acostumbran a sacar múltiples juegos por año. Ya sale Max Payne en mayo y esto como que le quita Thunder al anuncio de Max Payne y también el DLC que vaya a salir de Max Payne. O sea que ya ellos tienen su schedule. Y yo nunca esperaba que saliera en el 2012. ¿Y ustedes qué piensan? Yo espero que salga en el 2012 porque ese juego no se ha anunciado y yo creo que ya es el juego más reservado en Tito Stop. Te lo digo, todos los días entran un mínimo de 5 personas a preguntar cuál es la fecha de Grand Theft Auto 5, cuál es la fecha, no, pues no falla, menos de 5 personas, no pasa, tienen que entrar más de 5 personas a preguntar por el juego. Yo encuentro que pues deberían sacarlo este año, aunque le quite un poco de atención a Max Payne porque son dos juegos, pues, son bien diferentes. Ellos, ya Rockstar ha hablado de que Max Payne es una experiencia, es algo lineal, ¿me entiendes? Tiene multiplayer, pero pues nadie ha visto nada en realidad, a menos que pues yo esté bien atrás y hayan enseñado ya algún tipo de trailer del multiplayer. Pero que yo sepa, pues mucha gente, o por lo menos los fanáticos de Max Payne quieren jugar la campaña, porque Max Payne 1 y 2 siempre fueron single player, juegos de single player. Pero nada, que lo saquen en el 2012-2013, pues verdaderamente ambos, o sea, podría salir en cualquiera de los dos juegos, como quiera, ya tiene su Como quiera público y va a vender. vender y como una cosa ridícula. Ya, ese sentido, Draco, ¿quiere añadir algo? No, yo por lo menos, yo creo que yo voy a pasar con este juego. Yo compré el 4 por el hype y toda la cosa y no hice más del 5% del juego y Ah, pero es que el 4, el nada. Grand Theft Auto 4 era largo, pero Y largo, empezó largo. lento, a mí empezó lento porque yo me quedé paseando al primo, a Roman. Ahí me quedé, no pasé Wow, de ahí. ese es el principio del juego. I know, pero que es muy lento, para mí el juego estaba muy lento. No, sí, yo por lo menos en mi caso personal, pues no, como que no tengo tanto tiempo para juegos open world, de estar yendo para aquí, yendo para allá, esto, el side quest, toda la cosa. Pero yo trato de siempre conseguir o tener juegos bastante lineales y que sean con un objetivo sencillo. Journey. Recarga y mata, ya. Bueno, pues Ninja Gaiden es para ti. Ese definitivamente es para ti. Sí, pero bueno, lo voy a comprar, pero si está muy difícil, pues es probable que lo deje a un lado y no juegue un buen tiempo. Pero bueno. Alright, el último que tengo aquí es el próximo Xbox que le dicen Durango. No tendrá disc drive. Para mí esto es un disparate. Esto es un disparate. Sí, eso no, imposible. Yo creo que todavía las consolas no están listas para. Pues porque si no tienes disc drive, sería que todos los juegos sean digital o que sean por cartridge y no creo que quieran volver al cartridge en una consola casera de sobremesa. Y contenido digital completo no creo que sea una opción todavía. Pues por las conexiones de internet y todo esto. Además que después necesitarías un storage en el Xbox o en la consola bastante grande Hey. para guardar los Sí, no estamos juegos. ahí, Que pues. todavía no estamos ahí. Yo entiendo que todavía no Exacto. estamos en ese punto para que todo el contenido sea digital. Así Exacto. que Creo que va a haber mucho contenido digital en la próxima generación. como el doble, quizá el triple del que tenemos ahora, pero creo que todavía van a salir saliendo en disco los juegos. Así que lo descartamos, lo echamos a esa vacuna. Salté las noticias, como se pudieron dar cuenta la agenda. Ni no son tan noticias tan buenas, pero voy a tocar una o dos de ellas, ya que Tito se tiene que ir. No, no, yo no voy a Ya, salir. ya no va, ya no va. No, voy a Ah, salir. ya Draco dijo, ah, no vayas nada, te convenció. Sí, me dijo que podía hacer mejores cosas con mi vida y me humilló. Bueno, tengo que Double Fine ya se acabó, ¿verdad? Cuando empezamos a grabar este podcast, que ya hemos hecho como tres versiones. Esos eran ensayos, chicos. No se Ensayo. sientan mal. Pues Double Fine ya se cerró el Kickstarter de ellos, el tiempo para donar. Llegaron a sobrepasar los 3 millones de dólares. Esto es algo sin precedente para un juego de aventura que yo no sé qué ellos van a hacer con el dinero, ¿verdad? Porque cómo funciona Kickstarter es que la gente dona y con ese dinero, todo ese dinero, ellos tienen que invertirlo en el proyecto que sea, porque Kickstarter no es para juegos, es para cualquier tipo de proyecto. Tú haces la propuesta, la presentas, entonces las personas se conectan a Kickstarter y donan desde $1 hasta lo que quieran donar. Entonces tú pones como un package de si donas tanto, pues te damos tal cosa, así. O sea que yo no sé qué ellos van a hacer con esos 3 millones de dólares para un juego de aventura, a menos que enmienden su propuesta y ya vayan planificando como varios episodios. Más contenido digital y los que pagaron qué sé yo cuánto ya lo tienen gratis, qué sé yo qué. No sé, ¿verdad? Qué vaya a pasar. Pero también tenemos que otro juego, para que vean cómo ya la tendencia se está viendo de juegos que quizás no tienen ese funding de los publicadores grandes como EA, Activision, pues ya hay otro juego que ya recaudó 1 millón de dólares y se llama Wasteland 2, que hace mucho tiempo que sale Wasteland. Esto es parecido a Borderlands, creo que lo hicieron, digo Borderlands, no, ¿qué estoy diciendo? Tito, ayúdame. Wasteland. Fallout, es como Fallout. Pues ya también tienen 1 millón de dólares. Así que quizás ese juego favorito de ustedes, Shenmue 2, todavía tiene posibilidades de llegar. Que sea que Billy diga guau y lo vaya a comprar. ¿Qué ustedes creen de esto? De esta tendencia de financiar juegos a través del Kickstarter. Yo creo que ¿Algún juego no que sé. ustedes quieran que digan, wow, este juego era mi favorito? Blaster Master en el Nintendo, quiero que hagan otro. ¿Se Contra. acuerdan? ¿Se Eso acuerdan es quién una hizo buena Blaster pregunta. Master? Ah, yo, este juego de Dreamcast, este es uno que deberían volver a hacerle una, o hacer una secuela, o por lo menos sacarlo en Xbox Live, Power Stone. No sé si Stone, alguno de ustedes jugaron Power Stone, pero no. He nunca jugaron escuchado Power desde Stone. que es un juego parecido o sea, que Super Smash Bros. Tiene elementos de ese Sí, juego. muchos elementos. Ese juego fue súper bueno. Y se quedaron en el 2. Creo que están en PSP. Pero ya, es una. Si, los Kickstarter en verdad para mí son. Es una buena. Una nueva tendencia. Buena. Double Fine, mira para allá, 3 millones. Esto empezó, creo que fue hace un mes. Alguien que me corrija. Si, ¿hace Sí, un cuánto mes, empezó? esto es un mes. Hace un mes y 3 millones. O sea, sea una porquería o sea un éxito el juego. Recaudar 3 millones en un mes está fuerte, está difícil. Bueno, Bueno, háblenme de los cambios en los achievements de Xbox. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Que hay como con la controversia ahí con eso. nada, que esta semana se anunció, confirmaron o anunciaron que los juegos de Xbox Live Arcade van a estar, le van a estar subiendo la cantidad de achievement points que le puede sacar de 200 a 400. So, eso implica que van a hacer más achievements, van a hacer los juegos más difíciles o van a empezar a sacar juegos más largos para Xbox Live, más largos de lo que ya son, porque hay juegos que son bastante largos en Xbox Live Arcade. Pero como dice. No, y más bien sí, porque ya ellos habían añadido que añadirle DLC a los juegos de arcade y le subían a 250 los achievements, o sea, la cantidad de puntos. Y ahora pues van a subirlo, entiendo que por default a 400. Imagino que con los DLC pues subirá un poquito más. O quizás es 200 como quiera default, pero con la opción de hasta 400 con DLC o 400 quizás. Okay. O sea que los Eso. trofeos siguen siendo mejor en el No. PSN. No. No. Porque a diferencia de ustedes, de los de PSN, los juegos de PSN no tienen platino. A los full Algunos, remake. algunos. En la, o sea, hay excepciones. Hay Bueno. dos o tres que son juegos grandes. O si compras la versión digital de un juego de PlayStation 3, te incluye platino. Pero así como PSN como tal, son bien poquitos. Están contados con los dedos de la mano. Bueno, el Morstorm, este RC, trajo platino. Ya, por acá en el Xbox, el equivalente a lo que es el platino ustedes es sacar los 1000 puntos de default que trae el juego, el retail version, o los 200 que trae el arcade. Porque si tú, por ejemplo, yo tengo en Borderlands, tengo más de 1000 puntos por los DLC, pero no tengo los 1000 del juego default. Okay. Así que no me sale en mi lista de como de juegos completados. Okay. ¿Entiendes? Así que, no sé, sigue siendo Algo mejor en que me gusta más en el Vita, como se ve los trofeos, es que te divide los que son de DLC y te los pone aparte. O sea, entras al juego, la lista de los trofeos de ese juego, entonces te divide los que son de juego original. Y los diferentes paquetes de DLC los pone aparte. Que eso en el PlayStation 3 todavía no han hecho un update de que se vea si tú puedes tener un juego que diga que tienes trofeo de platino, pero tienes 89%, por ejemplo, de completado. Que pues, eso se ve feo. No, no me No se gusta. puede, allá en el PlayStation no se puede. Se debe poder, porque si lo hicieron en el Vita, pues es algo que me imagino que implantarán en Pero si no PSN. tienen el chat todavía, Ah, pues el chat, dudo que puedan olvídate hacer de Cross Game Chat, ya. eso no va, eso ya, eso es un sueño perdido. Y eso concluye el Pero tercer fight segment de Seven Pixel Games. el Steam Box, que es la PC consola de Game Newell que están desde JDC, digo, desde antes, desde JDC te estaba rumorando de que están trabajando en eso, que es otro game changer, Tito, Yeah, game el changer. Steam Box. Básicamente en JDC no dieron ningún detalle. Esto pasó la conferencia de JDC, el evento, y pues, Valve, que ellos tienen a hacer así, ellos no dicen las cosas hasta el momento que ellos entienden que es apropiado, pues no dijeron nada acerca de este Steam Box. Nada, es como dije, una PC que le va a poder cambiar los specs. Si quieres aumentar la gráfica, el poder de procesamiento, pero vas a poder jugar todos los juegos. Esto es un sueño que se lleva hablando de él desde hace mucho tiempo. Yo creo que desde que salió PlayStation 3 se lleva hablando de esto. Pero si las condiciones en el mercado ahora, yo entiendo que está un poquito mejor porque el mercado de juegos se ha reducido un poco. Yo entiendo. Por la economía, la gente ya no está comprando tantos juegos. Sony y Microsoft no han dicho nada de su próxima generación, ya estamos pasados de que haya salido una nueva consola. Más o menos los ciclos eran de 5 años, 6. Ya estamos ya, ¿cuánto ha salido ya? En PlayStation 3 salió en el 2006. Estamos en el 2012. O sea que ya se supone que por lo menos hubiesen anunciado una consola. Y eso es algo que no han hecho ni Microsoft ni Sony. Se escucha un poquito más de Microsoft, pero Sony nada, ellos lo niegan todo de que están trabajando en otra consola. Y esto es señal de que quizás no han tomado una decisión de cuál va a ser el futuro de las consolas, porque pues Sony ha tenido pérdida, o sea, no tienen ese capital como para ese riesgo de tirar una consola nueva y que se escrachen, pues nadie se quiere tirar al medio todavía. Pero ya Valve, pues como dije, están trabajando en este Steam Box, pero pasó JDC y nada, nada que ver, o sea que se evapora el Steam Box. Tito, ¿qué tú crees? Triste, porque si no me equivoco, cuando estábamos ensayando, cobrón, cobrón, Uno ensayando, de los ensayos. estábamos hablando sobre los rumores del Steam Box y verdaderamente suena como una idea magnífica, o sea, poder cambiarle la tarjeta de video a tu propia consola, o sea, básicamente, o sea, tener una consola computadora, y que corra Steam, o sea, porque toda la cantidad de juegos que hay en Steam, sería un éxito, por lo menos yo opino que sería un éxito, que se descarte esto, pues triste, de verdad. Vamos a ver, todavía. No descartado, es que todavía quizás pues falta un poco más de tiempo lo que vayamos a escuchar de esto. Vamos a ver qué pasa en E3, que es ya mismo. Vamos a ver, exacto, queda E3. Draco, ¿quieres comentar algo sobre esto? No, yo pienso que no, que si no, no, no vale la pena. O sea, una consola que tú le cambies las partes, pues para eso tienes una computadora. Es lo mismo, te va a salir al mismo precio. Quizás pues te la vendan más barata, pero anyway, le vas a tener que estar cambiando los specs cada vez que sale un juego más moderno. Yo prefiero tener la consola como tal, que no tengo que hacerle ningún cambio de hardware y puedo seguir jugando todos los juegos que salgan desde el día 1 hasta el día, hasta el año 5, 6, 7 que terminó la vida de esa consola. Sí, pero ya viene a ver cuando ya la consola está muriendo, o sea, dice muriendo, ¿verdad? Que está, ya sale el próximo ciclo, está casi obsoleta en cuanto a lo que está en el mercado en el momento. Si viene a ver el modelo que está poniendo Apple, todos los años sacan una máquina con mejores procesador, mejores gráficas y todo el contenido que tú has comprado es compatible. O sea, sacan un update y lo hacen compatible y no tienes que volver a comprarlo. Y por eso es que yo creo que también se están aguantando, porque cuando salió el PlayStation 3 y el Xbox, el iPad no existía. No estaba por ni por los centros espiritistas, como decimos acá. Y ya las condiciones del mercado han cambiado. Básicamente es un game changer. El iPad es un game changer. Ese sí que la palabra le queda. Y cada vez el iPad se está convirtiendo que va a sustituir las laptops, va a ser la máquina que todo el mundo va a tener, las tabletas. Y Sony y Microsoft, yo me imagino que están evaluando sus opciones y una consola que sea parecida al iPad, que se puedan estar sacando versiones revisadas todos los años, pero que el contenido que tú tengas lo puedas seguir utilizando. Como ahora, pues, yo espero que cuando salga otra consola de Sony, pues el PSN, todo lo que uno ha gastado en PSN, en canciones de Rock Band, todos estos juegos, tú los puedas seguir continuar utilizando, porque si no, pues va a ser un golpe duro como está la economía ahora mismo. Así que Sí, bueno, en esa parte tienes razón. Yo creo que tal vez el hecho de que ellos han tardado un poco en anunciar una nueva consola, debe ser que ellos tienen que estar pensando cómo llevar todo este contenido que tú has comprado por los últimos 5 años a la consola nueva. O sea, no tan Y la solo. plataforma. La cuestión de Exacto. la plataforma que ya está establecida, llevarla a la próxima, porque el Vita se incorporó al PSN y eso es lo que lo hace para mí interesante, de que el contenido que tengo en PSN, algunos, no todos, pues lo puedo llevar al Vita. Yo creo que si alguien puede hacer Valve, lo puede hacer, porque ellos son una compañía seria, tienen de las compañías que mejor reputación tiene es Valve y que no, todo el mundo lo admira. Portal 2 fue un tremendo juego, todo lo que sacan son productos excelentes. Ya tienen la plataforma, ya tienen el Steam. O sea, lo que les falta es la consola. ¿Ve? Entonces, así que ya veremos qué pasa. Por lo menos en cuestión de unificar por lo menos la PC, lo que es la PC, pues lo podrían hacer, pero Sony y Microsoft no estaría algo fuera de lo posible de que se unan. Aunque porque para el futuro, porque de verdad que la cosa está dura, está fuerte. Quizá algunos hablan de que ya no va a haber más consolas, que esta es la última generación. Esto quizá me vayan a linchar después de escuchar esto, venga un lynch mob aquí a frente de casa por decir esas palabras, pero es posible. Todo es posible ahora mismo. Estamos en un punto de que no se sabe lo que va a pasar. Pero por lo menos ese Steam Box es un rayo de esperanza de lo que puede pasar en el futuro. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ah, próxima noticia, se me bajó esto de la agenda. Esto es un golpe duro para Sony. Phil Harrison se une a Microsoft en Europa. Va a estar trabajando en las operaciones de Microsoft en Europa. Ustedes saben que Phil Harrison fue uno de los grandes en Sony. Fue propulsor de la plataforma de Home, que aunque Home no es wow lo que se esperaba que iba a ser un game changer, pero sí, pues tiene sus seguidores, hay mucha gente que lo usa, vende contenido, o sea, es un revenue stream de Sony aún viable. Todavía siguen sacando contenido toda la semana, los publicadores lo apoyan, sacaron contenido de Street Fighter Cross Tekken. Así que esto va a ser interesante cómo él va a estar incorporándose. Y ya vimos que, ¿cómo fue? ¿Cuál es el de Facebook que se fue? Peter Martin. Peter Manu se fue de Microsoft. Y ahora entra Phil Harrison. O sea que va a estar interesante. Hay cambios en Microsoft ahora mismo de ejecutivo. Así que va a estar muy interesante. ¿Qué tú opinas, Draco? Bueno, vamos a ver cuál es su desempeño ahora, porque no quiero ver un home en mi Xbox. No quiero ver mi avatar loadeando cada parte del home por ahí. pero interesante, siempre esos cambios ejecutivos así, pues uno los ve como que se fue para otra compañía o algo así, pero eso es algo que se habla ya en la alta gerencia y vamos a ver qué bueno trae a Microsoft Phil Harrison. Si no, pues por fuera también. Yo pensé que ibas a Y la tirar un última noticia. comentario. Ah, Tito. No, que yo siempre con el chiste, pero pensé que ibas a tirar un comentario cuando Michael te preguntó qué opinaba de la noticia. Era que pues se salió del Dark Side y se volvió un Jedi, ¿me entiendes? Vio la luz. Bueno, de que vio la luz la vio, si no, tache. Pues con Nintendo no se iba a ir, pero hay que ver cómo trabaja ahora, porque si no, lo mandó en una oscuridad enorme. Y no creo que lo quieran allá. Bueno, si lo sacaron de eso. Bueno, él se fue. No lo sacaron, él se fue. Y pues la última noticia que voy a tocar, de las que tengo aquí anotada, es. Bueno, se nota que la puse yo, ¿verdad? Va a seguir saliendo Rockman DLC por buen tiempo. Esto lo habló la gente de Harmonix en JDC, que le estuvieron haciendo preguntas acerca de una posibilidad de un Rock Band 4, lo cual pues negaron. No hay anuncios del Rock Band 4. Okay. No escucho quejas de ustedes. Rock Band No, es que 4. verdaderamente, o sea, a mí, tú sabes que, tú lo sabes que somos los dos avid Rock Band fans. Nosotros Sí, llevamos, ya, sí. en DLC nada más yo tengo, wow, no quiero Más de lo que va de ni juego. comenzar, pero yo creo que están bastante estables ahora con bastante estable con Rock Band 3, se pueden por ahí mismo seguir sacándole contenido al juego en vez de volver a hacer que uno gaste $60 para tocar un piano, ¿me entiendes? ¿No? En verdad, otro instrumento más, no, ya se añadió para mí ya se añadió el instrumento que tenían que añadirle, que era el piano, que podrían hacer una que dos cositas más a un Rock Band 4, claro, pero yo creo que Rock Band 3 está bien estable y ellos están en lo correcto siguiendo sacándole DLC. Ahora que saquen DLC bueno y malo, pues ahí pues todo es para los gustos de los colores, porque yo no he comprado DLC hace como por lo menos casi 2 meses. Wow, no. Yo En siempre he verdad comprado dos que. o tres cancioncitas. No, y perdóname, las últimas que compré fueron las de Sum 41. Pero después de eso no he vuelto a comprar nada, nada. Alright. Yo compré una la semana pasada y creo que una la anterior. Y esta que viene no podía comprar porque es Men at Work. ¿Y quién es el otro grupo? Se me olvida el otro grupo que anunciaron. Yo sé que cuando vi el anuncio, que todos los viernes sacan el anuncio por Twitter, pues no me llamó la atención, no me gustó nada. Sigo esperando más el del DLC que yo quiero, que es el de Blue Album de Weezer. Weezer. Los álbumes de Todos los álbumes de Weezer los pueden sacar todos, todos los voy a comprar. Y Appetite for Destruction, que ese Draco me va a secundar, ¿verdad? Dar apoyo. Ah, pues pero eso dudo mucho que eso pase. sí, exacto, pero es un dream DLC, ¿verdad? Que Appetite for Destruction sería fenomenal que sacaran el disco completo, porque ese fue uno de esos discos que compré cuando no se suponía que yo estuviera escuchando esa música todavía, porque era como preadolescente, pero pues eran los tiempos que no compraba los cassettes y los papás no te decían nada. Y los escuchabas en tu Walkman y lo ponías. No sé si Tito lo sabe lo que es eso, un No, yo Walkman, sí, yo que sé tú lo que es un ponías un Walkman. cassette. Yo tenía Enema of the State en Walkman, no Chávez. Alright. pues tenía mi Walkman y se me dañó el disco de tan, del, digo, el cassette de tantas veces que lo puse. Ese cassette yo lo compré como 3 veces. Eso fue antes de que saliera los DVD, los, sí, los DVD, CDs. ¿no? Los CDs, perdón. Antes de que saliera los CDs, todo era cassette. Y si lo usabas mucho, pues había posibilidad de que la cinta se debilitara y se podía romper. ¿Verdad? Que ese para mí sería Dream DLC. Y nos fuimos en la tangente, ¿verdad? Hablando de música. Yo no sé, pero sí es verdad lo que ustedes dicen. Rock Band está sólido, sigue sacando DLC toda la semana. Esto es algo sin precedente. Ninguna otra compañía ha estado tan estable sacando DLC por tanto tiempo que ya va 5. ¿Cuándo fue que salió Rock Band? 2007. El 2, ¿tú dices? Sí, no, el 1, Sí. Rock Band. Que Ah, empezaron con bueno. los DLC en el Sí, 2007, este, ¿verdad? 2007, por ahí más o menos, ya. Mira para allá. Ya, no. Wow, esto yo No, estaba comprando. tampoco hay necesidad de otro porque, o sea, ese juego no, ese tipo de juego no es por el que tú necesitas mejores gráficas o algo así, porque tú no estás pendiente a eso cuando estás jugando. Tú estás pendiente a las notas y eso siempre se va a ver igual. Exacto. Mejor es que sigan sacando DLC y pues le van a sacar más dinero así mismo. Ya, ¿no? Y eso es algo que yo ni había considerado. O sea, para mí, Rock Band, ya llevo tanto tiempo comprando DLC de Rock Band, que ya es algo que ni considero la posibilidad de que lo dejen de hacer. O sea, cuando eso llegue a pasar, yo espero que ya yo haya perdido interés. O que, no sé, porque de verdad que va a ser devastador decir, no, no más DLC, y si acaso no sacan otro juego más. O por lo menos, si van a hacer otra cosa, pues que anuncien esa otra cosa y después digan, pues vamos a tirar DLC para Rock Band. Pero que por lo menos toda esa DLC que uno tenga, pues perdure, pues, o sea, lo pueda seguir usando. Con esto terminamos lo que tengo aquí en la agenda. Solamente dejo una porque no quiero hablar de eso, de controversia de Mass Effect con el DLC, básica, que ya está en el disco. Básicamente, si lo quieren comprar, que lo compren. O sea, esto es mercado abierto. Si el DLC está en el disco o no, pues fine, pues Ya ha eso no pasado con un importa. montón de juegos. Todo, Exacto, esto esa no es controversia ha nuevo. pasado con, como con 10 juegos. Exacto. Y dije que no iba a hablar, pero hablamos de eso. Ya. Hablamos de eso por encima. Y eso es todo para este show, chicos. De verdad, muchas gracias por estar aquí, por la paciencia que han tenido con mi Skype Con tu y Walkman. micrófono y todo esto. De verdad que este episodio les prometo que sí va a salir, ya sea como sea que sea, va a salir. De alguna forma la gente lo va a escuchar. Así que lo van a encontrar en 7pixel Media y Dios quiera que también salga en iTunes próximamente. Yo se lo di a Gatonejo y que él lo distribuya ya como él entienda. Draco me envía de la música, ¿verdad? La Yeah. intro music. Si no tiene intro music, pues fine. Lo que la gente viene aquí a escuchar es el podcast. La música es la chuchería, como le decimos. Así que, pues, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. See ya. Guap.